Perdonadme grabando esta respuesta, pero tengo el brazo roto y no puedo teclear muy bien, entonces es más rápido si grabo la respuesta. Referente al tema de la población o eugenesia o control de la natalidad en una economía basada en recursos, hay que entender el por qué la gente tiene familias grandes hoy o muchos hijos hoy. A veces es porque es un país muy pobre donde la cantidad de niños que mueren muy jóvenes es alto, entonces para que los padres tengan quien les cuida y quien les ayuda durante la vida necesitan tener muchos hijos para que algunos sobreviven. Otra gente tiene muchos hijos simplemente porque sienten la necesidad de tener a alguien que les quiere. Otras veces por la religión se prohíbe el uso de anticonceptivos y todo esto. Y todo este tipo de cosas no existirá en una economía basada en recursos. Tendremos una educación sexual mucho más clara, mucho más, seremos mucho más educados y entenderemos sobre todo que en una economía basada en recursos hay que vivir dentro de la capacidad de carga de la tierra. No podemos tener tantos niños cada familia, porque tenemos demasiada gente para dar de comer. Entonces, entendiendo todo esto, la gente no va a querer tener tantos hijos. Además, tendremos tantísimas otras cosas que hacer. Viajar, estudiar, cambiar de sitio. Tantas cosas que podemos hacer que no queremos tener un niño para completar esta tradición de casarse, tener dos hijos y hacer la familia. Tampoco existirá. Entonces, mucha gente no tendrá hijos, no se sentirán presionados por la familia. Ay, ¿cuándo vas a tener familia? No van a tener estas ideas. Espero que esta grabación ayude un poquito. Saludos.